Mañana, día 29, es el último día en el que, en principio, ¿no? Pues está previsto o tienen marcado como límite de inscripción para la que va a ser la segunda ruta solidaria Todos con Pedro López el Chino. Una iniciativa que pone en marcha nuevamente el Club Senderismo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con la colaboración, sí que es verdad, del Club Senderismo Tres Caminos. Una marcha solidaria que va a arrancar a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Estrella y que va a tener un recorrido de unos 10-12 kilómetros, eso sí, con un ritmo asumible y asequible para todo aquel que quiera participar. El final de la ruta será en la Plaza de las Palmeras, donde se va a poder degustar un plato de callos con garbanzos y una bebida incluidos en la inscripción. Una inscripción que puede formalizarse, como decimos, hasta mañana miércoles en el Estanco del Prado y en el punto de encuentro Camenae en Los Callejones. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, que nos atiende al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues segunda edición de una cita que en su primera edición, allá por noviembre de 2024, Luis, lo recordarán, ¿no? Tuvo una magnífica aceptación y viviste una jornada, a la altura del fin que perseguí, ¿no? Pues la verdad es que sí, que el año pasado nos quedamos gratamente sorprendidos, ¿no? Porque se volcó todo el pueblo, todo el que pasara por allí, por el jardín, lo vio, que a todas las horas de la mañana, a lo largo de la mañana y de la tarde, estaba aquello lleno de gente, ¿no? Así que desde aquí, ya como hice anteriormente, agradecerle al pueblo de Ubrique. Sí. Y ya con las mismas, pues también que hemos querido este año de hacer otra pequeña caminata, también acordándonos de nuestro amigo Pedro, ¿no? A ver si este año más o menos escapamos como el año pasado, que la verdad es que escapamos bastante bien. Uh-huh. Ahí está el listón y de ahí para arriba, Luis. ¿Cómo surge la posibilidad? Cuéntame un poquito cómo es la colaboración con, entiendo también, ¿no?, con Gamoneros sobre Ruedas. Dentro de su quedada organizáis esta iniciativa. ¿Cómo surge todo? Sí, esto es muy sencillo. En principio tengo que decir que nosotros teníamos pensado hacer la segunda caminata, pero claro, las fechas este año estaban un poco apretadas. Después de frente de borrasca, de la Semana Santa que ha sido antes, en fin, que se nos echaban en lo harto. Y nos encontramos con la sorpresa de que los gamoneros nos llamaron, que ellos iban, como todos los años, tienen el Día de las Cruces de mayo, tienen en su quedada, pues claro, ponen una barra allí, pero no la cogen ellos. Siempre ellos se acuerdan de algún estamento que haya aquí, de algún colectivo. El año pasado creo recordar que se lo dejaron a la asociación de, no recuerdo bien si fuera de Duche o algo parecido, a otra asociación que hay aquí también de una enfermedad rara. Me llamaron, me dijeron que si estábamos de acuerdo, si queríamos coger la barra, para rentar la barra, que es lo que nosotros vamos a hacer, coger la barra y poner allí las bebidas, unas tapas, en fin, para amenizar aquello, ¿vale? Nosotros le hacemos a ellos una comida, que es la única premisa que nos pusieron. Ustedes no hacen comida para todo el que se apunte al evento de ellos, de los gamoneros sobre ruedas, y ya nosotros llevamos la barra. Le dijimos que sí, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y aparte, también con la condición de que todo lo recaudado, pues va a ser para nuestro amigo Pedro López, ¿no? El chino, para que lo conozca todo el mundo. Así que no podíamos negar, le dijimos que sí. A posteriori, pues echando un día un rato, íbamos, no sé, si iba yo con Fidel, andando, no sé, un día que estábamos, escucha, ¿por qué no? Ya que vamos a coger la barra, podíamos pues coger y hacer la marcha el mismo día, y así también ya pues aprovechamos la coyuntura de que vamos hasta allí y matamos dos pájaros de un tiro. Se los trasladamos a los gamoneros y nos dieron que sí, que estupendo. Así que lo hemos echado otra vez para adelante, vamos a hacer la caminata más la barra que vamos a estar allí ahora, como bien has dicho tú, pues que son tres días, son jueves, viernes y sábado, ¿no? Así que nos ha venido de perla. Eso sí, no tiene nada que ver con lo que hicimos en el jardín, porque en el jardín la verdad es que contábamos con mucha gente, que aquí también, pero aquello fue un día y estos son tres. Claro. Así que hay que, logísticamente no es lo mismo un día, aunque sea un día estresante, hace tres días, pero vamos, ya más o menos nosotros tenemos, gracias a Dios, experiencia y lo vamos a hacer. Así que a ver cómo sale. Contáis también con gente suficiente, ¿no, Luis? Porque al final son muchos días, son muchas horas, ¿no?

pasar una cervecita y estar un rato allí con nosotros. Claro, y que lo bueno, Luis, de todo esto es que hay, bueno, a bote pronto tres, yo creo que más, en manera de colaborar, porque por un lado los inscritos en la quedada, que los beneficios son para esta iniciativa. Por otro lado, la barra, todos estos tres días de barra. Por otro lado, la ruta, todos los inscritos en la ruta. Y quien no pueda ir a la ruta, pues se le invita a ir el sábado, ¿no? O el viernes o cualquier día. O sea, que hay muchas maneras y por todos lados se va a tratar de recoger todos los beneficios posibles. Sí, hombre, claro, ¿no? Y además ya me consta a mí que hay gente, hablando de la gente que se va, a mí me han dicho gente que se va a ir, pero ha ido a apuntarse. Uh-huh. Para colaborar, simplemente. A Yo el Estanco, no sé si habrá Yo el Estanco, al punto de Camenae, se han apuntado y se van de fin de semana, pero es otra manera de colaborar. El que no quiera hacer la marcha porque no le gusta andar o porque no tenga que, yo qué sé, que coger gamón ese día, o lo que sea, porque más que con que se pase por allí, se coma dos filetitos, se tome cuatro cervezas, pues ya está colaborando también de claro. Esa manera, uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí, y sí. Luego también hay mucha gente que el año pasado, por ejemplo, en el jardín, te comento, no sé si lo comentamos la última vez que hablamos, pero que llegaba allí, además tenía bulla, pero llegaba y compraba, yo qué sé, por decirte, como usted gastaba 20 euros en ticket, se gastaba uno. Uh-huh. Y los demás lo dejaba allí. Así uh-huh. que la gente aquí en Ubrique es muy solidaria. Ya se demostró el fin de semana pasado también, que también ha cogido muy cerca de la carrera de la marcha de Metumano, uh-huh. que aquí, claro, es que como hay tantísimas cosas, pero la gente colabora, la verdad es que colabora, no se le puede pedir más. Pueblo de Ubrique no se le puede pedir nada más, porque yo no conozco un pueblo más solidario que este, la verdad. La verdad que sí. Pues Luis, si te parece, vamos un poco con el recorrido. Salida a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, más o menos, ¿por dónde va a transcurrir? Sí, en el centro de la avenida a las 9 de la mañana, según me dijo Manuel Trujillo, que es el que lleva el tema. Plaza de la Estrella, pues, ¿no, Luis? Está anunciado Plaza de la Estrella. Ah, Plaza de la Estrella, sí, perdona, que tenía yo aquí apuntado centro de la avenida, es Plaza de la Estrella, sí, correcto. Desde la Plaza de la Estrella, pues se dirigirán hacia la rotonda de la Patacabra y a la altura de, cuando lleguen a los 20 pilares, se meten por la cañada que hay allí en los 20 pilares. Suben en dirección al puerto del Puerto Tirado, creo que se llama aquello, y bajan por un carril que hay que sale otra vez a la carretera. A Antonio Barbadillo, para que nos entienda la gente. Uh-huh. Una vez que llegue al puente, al Barbadillo, pues ya dependiendo de la calor que haga Novaco, me dijo Manuel que cogerían para el trasvase, le darían la vuelta al trasvase, o no, ya depende. Si hace mucha calor, me dijo Manolo que no lo iban a hacer, porque entonces se iban a 12 kilómetros y medio y tal. Bueno, pues vamos a poner que estamos en el Barbadillo. Si se coge para el trasvase, bien, se cogería por un lado del trasvase, se entra por el otro. Saldrían a lo que son las viñas, la viña de Barragán arriba, y luego cogerían dirección ya para donde se hacen las migas, ¿vale? Otra vez al campo de césped. Cotomulera. Uh-huh. Ahí, al Cotomulera, y cogerían ya por el carril para salir a las Aranas, y terminarían en la Plaza de las Palmeras. Uh-huh. Pero de eso, como te digo, ya eso lo deciden ellos. Vale. Depende del día como esté de calor, la gente que vaya, la gente que no vaya, porque hay muchas. El año pasado, creo recordar que hubo muchos niños que fueron al recorrido, por eso pusieron un recorrido un poco más corto, un poco más llevadero. Sí. Este año lo querían meter también, parecido al año pasado, según me comentó, pero por lo visto el cañón de las Mositas ha tenido desprendimiento y tal, y no se puede pasar por allí. Pero a grosso modo ese es el recorrido. Vale. Sí que es verdad más o menos, que se hace bien. Otra vez es con la Petaquina, lo que han utilizado también, esa zona del Barbadillo como punto estratégico, en el sentido de que, bueno, quien quiera va al trasvase y quien no, pues ya se retira a dirección Plaza de las Palmeras, que también es una opción, porque no queremos asustar a nadie, ¿no, Luis? Al final se va, es una marcha, es una ruta de senderismo, de paseo, con un ritmo asequible y asumible para todos. Sí, sí, esto lo llevan ellos de estupendamente, eso llevan ellos dos ruteros, como ellos lo llaman, y uno va delante, otro detrás, y van a un ritmito más o menos, yo qué sé, por decirte, a 3,5 kilómetros por hora, a 4, más ligero no van, ¿vale? No es una carrera ni una marcha claro. De estas ligeras, que se hace más o menos bien. Lo que sí me dice Manolo, que haga hincapié de aquí, todo el que me vaya, todo el que me escuche, que los puntos de inscripción se lo están diciendo, pero que lleven agua, por lo menos que lleven agua, porque hacer una ruta más o menos que tampoco es muy larga, pues tampoco han querido poner avituallamiento en ningún lado ni nada. Claro. Que lleven agua, por los sitios que ellos llevan, por eso cogen esa ruta, hay agua en varios sitios, vale, pero por lo menos para que la gente sepa que lleve su botellita su de agua, claro. Claro que sí. ¿Vale? Y sí que nos queda por repasar, Luis, los horarios de barra que vais a tener, como decimos, ¿no? Durante toda la todo el puente, ¿no? Toda esa quedada de Gamoneros sobre Ruedas, el jueves día 30 desde las 8 de la tarde, Plaza de las Palmeras, el viernes desde las 12 del mediodía hasta las 12 y media de la noche aproximadamente, y el sábado desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la madrugada aproximadamente. ¿Qué vais a tener allí en la barra, Luis? Sí, mira, Rubén, los horarios son estimados, más o menos, porque sí. Ellos tienen el jueves, por ejemplo, tienen la recepción de caravana, es a las 5:30. A las 5:30 ya nosotros, obviamente, vamos hasta allí. Para la barra montada y tal, el que pide una cerveza a las 7. Se le va a poner, ¿no? Claro, y por la noche, por lo mismo, por la noche lo hemos puesto así, por lo menos los primeros dos días, jueves y viernes, para no trasnochar mucho, porque por la mañana temprano tenemos que estar otra vez allí. Y ya nosotros tenemos una edad. Porque vamos a estar el sábado, sí, el sábado ya, no te voy a decir que el sábado, como es el día de la crujida de Gamones, y allí también hay candela, pues el sábado ya nos da igual quedarnos allí hasta la, vamos, como si nos tiene Gamones allí, pero el jueves y viernes tendremos que cerrar 12:30, una, como muy tarde. Sí. ¿Vale? Y a la pregunta que me hace que vamos a tener allí, pues mira, como siempre con los famosos filetitos que hacemos las nutrias, ¿vale? Que están muy ricos. Luego hemos pensado también poner unos chicharrones. Habrá una paella, que la paella, para que entienda la gente, la paella es lo que te he dicho antes. Ellos nos ponen la premisa que tenemos que darle una comida a los de las caravanas. Entonces ellos son unos 300, vamos a tener una paella, en vez de 300 vamos a poner 400, ¿vale? Se pondrán a la venta unos 100 platos de paella, porque los restos, claro, nosotros no podemos dejar a los caravaneros, no podemos dejar sin comer. Pero que allí va a haber chicharrones, va a haber filetes, va a haber cabrilla en zarza, no sé si pondremos luego un poquito chorizo con pino, en fin, ya eso sobre la marcha lo iremos viendo, porque tampoco nos hemos querido arriesgar mucho por lo que hemos comentado antes. Aunque sí. Haya gente, pero no sabemos tampoco el personal cómo va. Claro. Mira los días cómo están viniendo. Te dan una poquita de agua y ya la gente ni se asoma. Claro. Pero vamos. Que te digo por descontado que el que vaya allí no va a pasar ni hambre ni sé. Seguro. Y luego los callos con garbanzo del sábado, que no se nos olviden. Que también eso es, y el sábado por la tarde, a la recepción de la llegada de los que van a hacer la caminata, pues estaré los callos con garbanzo también, claro. Que se me había olvidado. Pero callos con garbanzo sí, ahí sí va a haber para todo el mundo. Para todo el mundo, al final. Porque nosotros lo vamos a hacer, que los garbanzos esto lo hacen los gamoneros, una mitad que son para... Básicamente para ellos y para nosotros, que allí va a haber garbanzo para 500 o 600 personas, tirando largo. No es fácil, ¿eh? Hacer, ¿vale? Hacer unos callos con garbanzos para tanta gente, ¿eh? Sí, pero ya tenemos ahí al cocinero que nos lo hace todas las carreras de montaña y ya llevamos ya 14 ediciones. Sí. Y en vez de hacer este año, en vez de hacer las dos ollas por la mitad, vamos a hacer las dos ollas hasta arriba. ¿Entera? Y ya está, que se vaya la gente bien de garbanzo hasta arriba. Pues sobre todo eso, ¿no? Y también con la satisfacción, ¿no? De ese fin solidario, ¿no? De colaborar con Pedro López López, el chino, que, bueno, pues vuelve a ser el beneficiario, ¿no? De esta iniciativa del Club de Atletismo Nutrias Pantanera en colaboración, ¿no? Con Club Senderismo Tres Caminos y también en este caso con Gamoneros sobre Rueda. Que Luis, que se me está abriendo el estómago ya a esta hora del mediodía, ya pues empieza a tener hambre y nosotros aquí hablando de chicharrones, de garbanzo, de chorizo, pues fíjate. ¿Qué nos queda más por contar, Luis? Hombre, te voy a hacer un comentario porque si no mi cocinero, uno de nuestros cocineros me mata. La paella y la mitad de la, bueno, que va a estar allí en la cocina con nosotros, Antonio, Recio. Que lo conoce todo el mundo, Antonio Recio. Sí. ¿Vale? Que se me olvida decirlo y entonces cuando ya acá apaga y vámonos, que ya se me iba pasando. Antoñito está con nosotros, antes quiera que nosotros lo llevamos, él viene con nosotros a todos lados que lo llevamos, yo no sé a otro sitio cómo va, pero no, yo conmigo por lo menos, con nuestro club y con otros clubes que yo conozco, el otro día estuvo al lado de Dame Tu Mano también, desinteresadamente, que él no cobra nada ni nada, ¿vale? Y además que es una bella persona y se huerca y un tío que entiende bastante de comida y tal. Y él es el que se va a encargar de la cocina prácticamente. Yo estaré allí dando vueltas, más o menos, vigilándolo. Y probando si hace falta. Claro, yo no puedo estar todos lados, pero yo tengo que estar allí coordinando más que nada, ¿vale? Claro que sí. Y lo que has dicho antes, habrá gente, Rubén, que diga, otra vez, para la misma persona, pero es que nosotros creemos que lo necesita. La verdad es que lo estamos viendo día a día y creemos que, aunque la gente crea que otra vez para la misma persona, pero es que esa persona lo necesita. No es que sea porque sea nuestro amigo, que también, porque es nuestro amigo, está en, es miembro de nuestro club también, pero es que él, la verdad es que lo necesita. Así que nosotros, mientras podamos, se lo haremos a él. Si hay otra gente, también se lo vamos a hacer. Ya otros años se lo hicimos a otras personas, a otras entidades, en fin, que nosotros estamos ahí para todo el mundo. Pero ahora mismito estamos buscados en él, estamos más sensibles por esa parte, así que... ¿Qué quiere que te diga? Por un lado, la solidaridad de las Nutrias Pantaneras no creo que esté en duda de nadie, ¿no? Colaborando siempre con todas las iniciativas y colectivos que se lo plantean y se lo proponen. Y por otro, Luis, uno no monta estos por gusto, ¿eh? Uno no monta tres días de barra, una ruta, no monta todo este fregado por gusto, claro. No, hombre, es una gente que no tiene eso, no sabe, no tienen ni la menor idea de la... del trabajo que eso lleva. Claro. Ya te he dicho antes, te estoy diciendo unos 25 o 30 personas. Así que imagínatelo, el trabajo que lleva esto antes y después, que después también lleva esto mucho trabajo. Claro. Pero vamos, que de verdad, con este fin lo hacemos nosotros muy a gusto, la verdad sea dicha, Rubén. Hoy por ti, mañana por mí, dice el dicho. Luis, que vaya bien. Nunca me han dicho. Que vaya bien como merece este evento, todo este puente, esa ruta solidaria, recordamos, punto de encuentro Camenae y Estanco del Prado, son los puntos en los que pueden formalizar la inscripción para esa ruta solidaria y si no, pues colaborar de todas esas maneras que hemos comentado durante estos minutos. Luis Naranjo, presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes como siempre, Rubén. Muchas gracias.